La Argentina es como la serpiente Ouroboros, esa serpiente mítica que se perseguía la cola hasta que se la comía y luego desaparecía en sus propias fauces. Y a nosotros nos pasa eso siempre, cada tanto hay una corrida cambiaria, un golpe inflacionario, un tarifazo, algo que hace que el dinero que teníamos se convierta en poco menos que nada, la bendita devaluación presente desde épocas ya inmemoriales, porque hasta Tato hacía monólogos con esta historia. Pero bueno, ha tocado de nuevo y ahora el dólar es otra vez una amenaza y por lo tanto no está mal arrancar el programa de hoy con Ian Gillan y su tema One Day Late and a Dollar Short. Es lo que nos va a pasar a partir de ahora. Cada nuevo día es como si hubiéramos llegado tarde y cada dólar que solíamos tener va a desaparecer en el fantasma de la inflación. Ni de hablar de los pesos argentinos que se fuman, se evaporan, son ceniza. Bueno, nada, la cuestión es que con Uli John Roth y Ronnie James Dio de invitado, Ian Gillan en su Gillan Scene había presentado este tema, es una remake de su propio tema, creo que estaba en Dreamcatcher el original. Pero bueno, aquí está, One Day Late and a Dollar Short. Y después ya nos metemos directamente en la entrevista de hoy, que es nada menos que con Wolf Hoffman, otra vez, imagínate. Señoras y señores, One Day Late and a Dollar Short, así estamos. We'll be right back. El próximo 18 de octubre, jueves, se presenta Accept en el Teatro Flores. Otra vez viene Accept a la Argentina y otra vez tuvimos oportunidad de hablar telefónicamente con Wolf Hoffmann, su líder y guitarrista principal. Y comenzamos preguntándole si The Rise of Chaos, el nuevo disco que era casi un estreno cuando hablamos la vez anterior, porque ya hubo una nota en el ciclo de La Hora Clandestina, si terminó funcionando para ellos comparándolo con los álbumes previos con Mark Tornillo como cantante. Y me dice... César. Sí, viejo. Estos últimos cuatro álbumes vienen resultando bastante consistentes y muy en la misma vena y dirección estilística. Así que no hay grandes distinciones. Y se supone que debe ser de esa manera porque no buscamos hacer diferencias. Queremos tirar derecho para adelante y volvernos mejores y mejores sin hacer cambios dramáticos. Sabemos lo que los fans quieren y lo que podemos hacer. Le comento que leí una información acerca de Mark y que en algún momento declaró que esta es una banda distinta ahora, y supongo que esto está siendo en comparación con la época de Udo Dirkschneider. Y dice Wolf, bueno, probablemente, sí y no. Todos atravesamos cambios en la vida y por supuesto nosotros también. La banda no es la misma de hace 30 años y no podría serlo. 3 años atrás incluimos 2 nuevos miembros en la banda y eso nos ayudó a mejorar. Cada año, cada gira, es un recorte en el tiempo. Esto somos nosotros hoy. Con suerte estamos mejor y no peor, si entendés lo que digo. Calculo que se refería, insisto yo, a la energía dentro de la banda. ¿Vos no la percibís distinta? Sí, dice. Pienso que tenemos mejor energía que la que tuvimos nunca, en parte debido al hecho de que volvimos por la pasión y el amor a la música. No es que tenemos que hacer esto, queremos hacer esto. Nos encantan las giras, nos encanta grabar álbumes y nos encanta la reacción que tenemos de los fans. Eso es lo que nos mantiene andando, es el motor. Siempre empieza por los fans. Y hablando de fans, viajar a la Argentina siempre es una gran experiencia para nosotros. Algunos de los fans más locos del mundo están ahí. ¿Recordás haber tocado en el 96 en cemento, cuando hacía tanto calor que llovía transpiración condensada del techo? Créeme, fue una pesadilla, pero una pesadilla que de esas que uno recuerda, ah sí, yo estuve ahí, la pasé. Pero bueno, ¿qué nos dice Wolf? Dice, sí, claro que me acuerdo. Y también que tuvimos varios problemas técnicos, tuvimos que hacer una improvisación durante unos minutos y un solo de batería o cosas así. Una cuestión técnica, se fue la corriente y era como una mazmorra sudorosa y caliente o una especie de cueva. Sí, fue grande. Una de esas noches que nunca olvidaré. Definitivamente algo para recordar. Bueno, constatando que se acordaba de aquella noche y volviendo a lo de la energía, le pregunto, Accept saca nuevos álbumes más frecuentemente que otras bandas clásicas del metal. Me pregunto por qué. ¿Es importante el material nuevo para mantener a la banda activa y desarrollándose? Pienso que sí, dice Wolf. No creo que podamos mantener este ritmo en el futuro como venimos haciendo en estos últimos 4 álbumes, pero si me preguntas por este aquí y ahora, tenemos la energía, tenemos las canciones y queremos darle para adelante con todo. Aprovechar el momento para no perderlo. En 10 años, no sabría decirte dónde estaremos, pero ahora el sol brilla para nosotros y solo pensamos en aprovecharlo. Ciertamente es uno de los periodos más intensos de la historia de Accept. ¿Qué los estimula a trabajar tanto hoy en día? Dice Vol, bueno, cuando amás lo que haces, no lo sentís como un trabajo, sino que es algo natural para nosotros. Y sí, no nos estamos volviendo más jóvenes y hemos estado haciendo esto por largo tiempo. Pero de una forma rara, todavía me siento como un adolescente y lo de hoy no se siente muy diferente de cuando empezamos con esto en Solingen, Alemania. Todavía es el mismo sentimiento cuando subimos a un escenario o entramos al estudio. Esa excitación de hacer algo que realmente querés hacer. ¿Qué me podés contar acerca del festival Rise of Chaos de este año en Alemania con Orden Hogan, Refuge y Monument? Y me dice Wolf. Es algo que nunca habíamos hecho antes, esto de establecer nuestro propio festival. Invitamos a otras tres bandas y lo nombramos Rise of Chaos, como nuestro último disco. Es la primera vez que lo hacemos porque usualmente nos invitan a nosotros a otros festivales. Pero si esto sale bien, lo organizaremos más a menudo. Es más como un mini festival con pocas bandas, no uno de esos mega eventos que conocemos, pero es la primera vez y resulta muy excitante. Le pregunto si planean extenderlo al resto de Europa y me dice, quizás un día lo hagamos, pero por el momento son 3 o 4 shows en Alemania. Si sale bien, lo intentaremos. Le menciono, la última vez hablamos de la experiencia en el Back en 2017 con la orquesta. Ahora hay un DVD, un Symphonic Terror Live at Back en 2017, y le pregunto si está contento con el resultado. Bueno, dice Wolf, se hizo el streaming en vivo y fue filmado en vivo, así que nos metimos en el estudio a revisar todo el metraje tratando de encontrar los mejores momentos captados con los mejores ángulos de las cámaras. Fue un trabajo arduo, pero creo que salió fantástico. Estoy muy excitado al respecto. Toda la gente que lo vio en streaming alrededor del mundo quedó encantada. Pero también hubo quien se lo perdió y así ahora pueden descubrir o disfrutarlo de nuevo. Creo que sale en noviembre. Bueno, si él dice creo, nosotros qué certeza podemos aportar. Esta experiencia, ¿sí tienen pensado extenderla a Europa en 2019? Le pregunto, ¿verdad? Sí, señor. Ya que lo mencionás, estamos haciendo planes para llevar todo el show de gira, aunque será una versión ligeramente distinta para el tour, con la misma lista de temas, la orquesta y una gran producción detrás. Queremos llevar esto a espacios cubiertos. Ahora estamos planeando las fechas y pretendemos girar con esto por todo el mundo, así que tenemos razones para estar excitados. Como en el Wacken, va a haber una parte con orquesta de mi material solista y otra con Accept sonando junto a la orquesta. Puede que lleguemos hasta Argentina. Quizás no salgamos con una orquesta a todos lados, sino que toquemos con alguna orquesta local algunas veces. Le pregunto entonces, si hablamos de Wolf Hoffmann como guitarrista, ¿siempre usas tu guitarra Framus en vivo y en estudio en lugar de usar una distinta según la ocasión? Lo mismo con los parlantes Kemper. ¿Es que este equipamiento te da todo lo necesario o tiene algo que ver con que sean marcas alemanas? You think everything German is automatically perfect? Se ríe Wolf y dice, ah, vos sos de los que piensan que todo lo alemán es automáticamente perfecto. Me río yo también y digo, no, pero tal vez tuviese algo que ver con tus preferencias. Entiendo lo que decís, es solo un chiste. Honestamente, esta es la guitarra perfecta para mí. Yo ayudé a diseñarla con mi propio modelo y se hizo exactamente como quería. Hay muchas cosas de este equipamiento que son muy especiales y únicas para mí. La guitarra suena perfecta, se siente perfecta y no hay necesidad de nada más. Por primera vez en mi vida, la búsqueda terminó. Estoy satisfecho, tengo lo que me hace falta, es la guitarra perfecta y soy feliz. Y antes de permitirle a Wolf introducir el tema, que será Die by the Sword en la versión del Back en 2017, le recuerdo que esta es nuestra entrevista número 16, a lo cual me contesta... 16. You're shitting me. 16! 16! You gotta be kidding me! My God! My Lord! I'm old! I'm old, man! Alright, well, as always, it was fun. I'm looking forward to number 17. Desesperado? No! 16! 16! No puedo creerlo! Mi Dios, soy viejo! Soy viejo! Como siempre fue divertida. Vamos por la 17. Así me habla el amigo acá y está justamente presentando él mismo Die by the Sword, muere por la espada, y lo hace en alemán. Hallo Leute, hier ist Wolf Hoffmann von Accept und hier ist von unserem aktuellen Album The Rise of Chaos der Song Die by the Sword. We'll be right back. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. En el mundo antiguo, cuando uno no conocía una parte del planeta, se solían poner en los mapas un cartelito que decía Ixunt Dracones o bien Ixunt Leones. ¿Esto qué significa? Aquí hay dragones o aquí hay leones. Normalmente en los mapas en los que aparecían serpientes marinas y demás, era para indicar que había peligros concretos ahí, y lo de Ixunt Leones por ahí se ponía más en lugares donde eran tierras inexploradas. No obstante, con el tema de los mapas, todos tenían como una familiaridad muy particular. Los mapas antiguos, en realidad, reflejaban un conocimiento del mundo en general. Es decir, como si esas zonas que eran peligrosas fueran conocidas. Y eso es así porque en el mundo antiguo, hasta el siglo XV, vamos a decir, por ahí, porque la Edad Media hay que incluirla dentro del mundo antiguo, desde el punto de vista de Europa, por supuesto. A ver, en ese momento lo que ocurría era que lo que se consideraba que estaba más allá estaba representado por el conocimiento dado por las Sagradas Escrituras o por los autores antiguos grecolatinos. Entonces se pensaba que todo lo que había sido reflejado por las escrituras o por estos autores que tenían un prestigio muy particular. Y todo aquello que no podía ser representado porque no había conocimiento, estaba más allá. Piensen que en una época las comunicaciones no eran tan claras y no se hacían mapas con tanta facilidad. Durante mucho tiempo se pensaba en Europa que hacia el este había un reino maravilloso de un tal Preste Juan, el presbítero Juan, que algunos lo pintan como un gran rey y monarca, otros como un sacerdote y otros como un misionero. Pero en ese mundo tan particular, en ese reino tan particular, había todo tipo de criaturas y todas las leyendas imaginables. Y claro, fueron cosas que fueron forjadas con la imaginación y uno podía encontrar en la Edad Media la descripción, por ejemplo, de otras razas de hombres, como por ejemplo los esciápodos, que eran hombres con un solo pie grande, que corrían a gran velocidad saltando en ese pie, y a eso se los llamaba los esciápodos. Estaban también los blemias. Los blemias eran unos hombres que no tenían cabeza y que en el cuerpo, en el pecho, tenían a la altura de la barriga, la boca y los ojos en los pezones. Y después estaban otros como los panocios, que según describe Umberto Eco, si quieren leer acerca de esto y que es apasionante y divertido y es una novela de las mejores de Umberto Eco, esta se llama Baudolino. Trata exactamente de este tema y ahí menciona que los panocios Son gente casi como nosotros, salvo que tienen dos orejas tan enormes que les descienden hasta las rodillas, y cuando hace frío se las enrollan en torno al cuerpo como si fueran una capa. Y hay otros que eran descritos, los pigmeos, los gigantes, los poncios, los sin lengua, los nubios, los eunucos, los sátiros que no se ven jamás, que suponemos eran invisibles, y toda esta variedad de razas, incluida también la flora, la fauna, la geografía, eran imaginadas en aquellos tiempos porque nadie quería ir a fijarse exactamente de qué se trataba. No era una prioridad el conocimiento real porque ya estaba todo el conocimiento necesario en las escrituras o en lo que los clásicos habían dicho. Bueno, sea como sea, tenemos un tema para ejemplificarlo y es nada menos que Ich sunt Leones de la banda italiana Highlord. De hecho, el disco se llama así, Ich sunt Leones. Aquí hay leones. Y la estamos escuchando en La Hora Clandestina y luego continuamos el relato. We'll be right back. El primer hombre moderno no fue Colón, aunque realmente fue fundamental para cambiar la visión del mundo. El primer hombre moderno fue Américo Vespucci, según algunos. Un marino italiano que tomó parte en varias expediciones a América entre los años 1499 y 1504. Piensa en 1492, en el caso del descubrimiento de América. Y lo que ocurría es que recién en 1507, convencido por los argumentos de que las islas que descubrió Colón no eran aguas de la costa oriental, sino un continente desconocido, hubo un cartógrafo llamado Martin Balsemüller que tomó el nombre de Américo Vespucci y bautizó así el continente nuevo en un mapa por primera vez. El hecho de que haya hecho esto causó que hoy en día al continente se lo llame América, por Américo Vespucci. Todo esto tiene mucho que ver porque el descubrimiento de América obligó a los europeos a buscar nuevos conocimientos a una velocidad vertiginosa, algo que nunca había ocurrido. Y entonces empezaron a aparecer muchísimos lugares que hasta ese momento eran solamente cuestiones míticas o no se sabía. Es decir, se dieron cuenta los europeos que podían realizar una suerte de revolución y de descubrimiento y de conquista que no se había realizado nunca antes. Todas las conquistas hasta el momento en que los europeos conquistaron América eran conquistas de proximidad. Es decir, eran pueblos que invadían a otros pueblos que estaban cercanos. Pero por más que otros, como los chinos o los árabes, tuvieron la oportunidad de llegar a otros lados y conquistar, o sea, descubrir y conquistar en ese sentido, no lo hicieron. Tenían más poderío de barcos, incluso más poderío en cuanto a dominio marítimo, a territorios controlados. Europa no fue una potencia realmente hasta pasado el siglo XV. Era un lugar remoto del planeta también. Hoy en día no lo vemos así porque casi todas las lecciones de historia nos llevan hacia ese lado en particular, de pensar que Europa estaba como predestinada a triunfar, pero no fue así. Lo que generó una diferencia fue el hambre de conocer. Por primera vez se realizaron mapas vacíos, que es una forma de reconocer que algo no se sabe. Y cuando algo no se sabe, uno siente el deseo y la curiosidad, y sobre todo desde el punto de vista del pensamiento científico, de rellenar los espacios con información fidedigna. Entonces, los primeros mapas que no tuvieron el Ixund Leones o el Ixund Dracones, sino que dejaban en blanco el lugar como para el futuro conocimiento, de alguna manera consistió esto en una revolución que hizo que se explorara el planeta de otra manera. A ver, está muy ligado el conocimiento científico, el descubrimiento de aquella época del conocimiento científico, con el imperialismo, en el sentido de que llegaron a muchos lugares justamente por manejar esas coordenadas. Es decir, por querer averiguar qué era lo que pasaba del otro lado del mundo y querer informarse. Sí, obviamente, hay cosas horrorosas en el medio y, por supuesto, cuando Colón descubrió América, puso en marcha una bomba de tiempo que era la dominación española y la de otros pueblos que llegaron luego. Y dentro de esa dominación, el sojuzgamiento de los indígenas. Y lo mismo pasó en Australia y lo mismo pasó en otros tantos lugares en cuanto la época de imperialismo y colonización se dio. Pero el interés era justamente conquistar algo que estaba muy lejos. Nunca había ocurrido algo así. Nunca había ocurrido que una potencia de una pequeña isla de Europa, como era Inglaterra, llegara al otro lado del mar para conquistar y apropiarse. Más bien pasaba lo que en algún momento se sospechó que ocurría con los vikingos, que llegaron a Vinland, a América, mucho antes del descubrimiento de Colón, y la ocuparon, dejaron algún asentamiento y se retiraron, porque el interés no era conquistar a distancia, porque era inmanejable, y la idea era simplemente toco y me voy, o tomo las riquezas del lugar y me voy, y demás, porque no me sirve controlarlo. Hasta los romanos se dieron cuenta de este detalle y su imperio sencillamente tenía fronteras muy particulares y formaban una masa concreta. No ocurría que el imperio tenía lugar en Inglaterra y en los países aledaños, sino también en otras partes del mundo, porque la intención era esa. Era hacerse con conocimientos de la flora, de la fauna, de la geografía, de la astronomía, por ver el mundo desde otro lado. Y, consecuentemente, las historias fueron cambiando. Es decir, los mundos que investigaban los literatos en sus ideas fueron cambiando mucho y empezaron a viajar con la imaginación a lugares que existían realmente, no a lugares que se imaginaban que podrían existir. Incluso fue el momento en que hubo otras cuestiones sobrenaturales. El viaje a la luna, estamos hablando de Julio Verne, por ejemplo, el viaje al centro de la Tierra. De alguna manera era buscar lugares que todavía no hubiesen sido explorados y que ya no estaban disponibles en los mapas para aquella época, para fines del siglo XIX. Entonces, cuando uno se pone a revisar un poco, se encuentra con varios autores y uno de ellos es de alguna manera sintomático. Se llamaba Emilio Salgari. Hay toda una discusión sobre si es Emilio Salgari o Emilio Salgari. Nosotros le decimos Salgari y parece que es así porque así lo hablaban el propio Salgari y su familia. Pero hay toda una controversia. La cuestión es que Emilio Salgari habló de muchísimos lugares por todo el mundo y uno de ellos era nada menos que Borneo. ¿Sí? Y de ahí es su personaje más famoso, el tigre de Monprasem, el tigre de la Malasia, Sandokan. Bueno, Sandokan es alguien completamente distinto a los héroes antiguos en el sentido de que, más allá de que sea un héroe abolicionista, que odiaba la esclavitud y detestaba el Imperio Británico, era alguien que definitivamente había descubierto su propio destino en la lucha contra el Imperio Británico. Esto escrito por un italiano en esa época, pero que además no es propiamente alguien de Borneo, en el sentido alguien del Asia profunda, sino que fue tomado de otro personaje, de un personaje que existió realmente, un señor llamado Carlos Quarteroni, el cual era nada menos que un aventurero español, de Cádiz más precisamente, y que también fue abolicionista. Pero esto ocurre justamente porque Emilio Salgari no era un gran viajero. A ver, muchos de los que hablaron de historias de ultramar, por supuesto, estuvieron allí en algún momento. A ver, puedo citar a Anthony Burgess, de los más nuevos, y si no, a Joseph Conrad, etc. O incluso a Herman Melville. Pero en este caso particular, el de Emilio Salgari, se supone que nunca viajó más allá del mar Adriático. Que nunca viajó más allá y cuando lo hizo en plan de paseo en sus años jóvenes. Y después toda su obra, que llega a los 200 libros, a las 200 novelas, ronda el mundo completo, pero hablando desde un punto de vista muy inspirado y muy detallado, pero porque leía enciclopedias, leía reportes de viajes, leía los comentarios de los aventureros. Es decir, viajó con la imaginación, pero como se viaja en la época moderna. Es decir, adjudicándole a los lugares, es decir, yo estuve ahí. Él mismo en su biografía dice que estuvo ahí. No existe la más mínima prueba de que haya viajado más allá del Adriático, pero igualmente él así lo sostenía. En todo caso, Sandokán llegó a ser un personaje muy popular a través de los libros Los Tigres de la Malasia, o Los Tigres de Monprasem, en realidad. Se llamaban así porque luchaban como tigres, eran piratas y eran fugitivos de la ley de James Brooke, el rajá blanco inglés, que fíjense cómo es la cosa. En la historia real, en la de Carlos Quarteroni, que era un pirata que en realidad descubrió que le molestaba muchísimo que pusieran en la esclavitud a los cristianos, o sea, por los musulmanes, descubrió que ahí estaba su vocación. En algún momento llegó a ir al Vaticano, pidió audiencia con el Papa y le concedieron un presbiterio, digamos así, en el Asia, desde donde luchó para tratar de redimir a los esclavos cristianos del Imperio Musulmán de aquella época. ¿Sí? Y de ahí el conocimiento de Labuan, de Borneo, de otros lugares más lejanos, en donde todo esto tomó parte. Tengan en cuenta que los libros de Salgari aparecieron en 1893 y Quarteroni vivió hasta el 80, hasta 1880. De modo que es clarísimo que lo sacó de ahí. Pero el señor James Brooke, rajá blanco de la provincia de Sarawak, que adquiriera sus dominios al sultán de Brunei, que existe hasta hoy en día. Ese señor existió, pero no era el enemigo mortal de Carlos Quarteroni, sino el amigo de Carlos Quarteroni. Mientras que en Sandokán era el enemigo. Y así fue como se enamoró de la perla de Labuan y aparecen todos los personajes que eran los tigrecillos de Monprasem, que iban con él en el barco y eran capaces de dar la vida por su jefe. Algo que nos alegró muchísimo mientras el personaje fue muy famoso. Eso fue hasta los 70s y 80s. Después empezó a declinar porque ya no se leyó tanto y no hubo tampoco ni series ni películas exitosas acerca de Sandokán. Pero aquí estuvo, de la mano de un tipo que escribió muchísimo acerca del mundo conocido en su época, pero no viajó casi nada, más o menos como le ocurre a Rolf Kasparek de Running Wild, un tipo que está en Alemania, toca en Alemania habitualmente, pero prefiere no salir porque no le gustan los viajes, a pesar de que todo lo que habla en sus canciones tiene que ver con viajes, con piratas, con aventuras, etcétera, etcétera. Por eso vamos a cerrar el asunto de hoy con un tema de Running Wild, que curiosamente nunca le dedicó nada a Sandokán ni a los Tigres de la Malasia, a pesar que sería un tema pero ideal para Rolf. En cualquier momento le mandamos un mensaje y le decimos: Rolf, ponete las pilas y hace una canción con la historia de los Tigres de Monprasem. Bueno, no lo hizo, pero sí tiene una canción que se llama The Lions of the Sea, Los Leones del Mar. Ya que antes hablábamos de que aquí hay leones, bueno, luego fueron suplantados por los leones del mar de alguna manera. No por los tigres del mar, como era el caso de Sandokán, sino por los leones del mar. Y acá estamos escuchando a Running Wild haciendo Lions of the Sea. Y luego continuamos en la hora clandestina. La Hora Clandestina se emite desde Virtual Studio, hoy con el propio Emiliano Obregón en los controles, también de paso sin imagen hoy por una cuestión, digamos, administrativa, pero igualmente presentes, mi viejo, en el streaming y después a través de La Hora Clandestina emitida por Mariscal Rock, por Metal Argentum Radio y demás repetidoras. Vamos a ir a los bifes, es decir, esto acabó, mi viejo. No me refiero al destino de la Argentina. Argentina siempre parece acabada y por algún milagro después continúa. Pero esto acabó, es el tema con el que vamos a cerrar el programa de hoy a cargo de la banda Knockout, que tiene a Cristian Sanfelipe en voz, Gustavo Ciardi en batería, Adolfo Arbeláez en bajo, Gustavo López en guitarra y Pablo Mingori Arrigó, el dentista de las estrellas, o de la escena, digamos así, en guitarras, y que proviene este tema de su álbum Primer Round, que salió el año pasado. O sea que yo considero que esta formación tal vez no se haya alterado, tal vez sí, pero por lo menos en el disco así está informado en la gacetilla. Así que, señoras y señores, esto acabó y en 7 días recuperamos el tiempo perdido y nos presentamos otra vez con La Historia Clandestina, con un servidor, César Fuentes Rodríguez, diciéndole: traten de sobrevivir esta semana como puedan, sea un día tarde, un dólar menos o como haya lugar. Nos vemos, gente, a pasarlo lindo, no queda otra. Esto acabó.